que soy un hijo de puta. También dicen que yo soy cool. Los haters no saben qué inventar. Cuando ven que nos va bien, la envidia empieza a aumentar. Que soy un hijo de puta. También dicen que yo soy cool. Los haters no saben qué inventar. Cuando ven que nos va bien, la envidia empieza a aumentar. Que inventen lo que quieran, solo saben lo que quiero. Simón, soy rapero, Simón, soy delguero. Soy un pobre bandolero con vida de rico. Yo solo quiero rapear, Hunts, préstame el micro. Yo solo quiero un pantalón tumbado, la gorra de lado, el baby bien rapado. De mi hija estoy enamorado, es la bendición más grande que Dios me ha dado. Y todo eso por la escala, la envidia se me resbala. Dios cuídame de las balas y de las malas personas que me quieren ver mal. Que se miran bien dulces pero te avientan la sal. Nomás miran que uno anda chido, que le va con madre. Empiezan las envidias, perros ladre y ladre. Fíjese en su culo, puro pa' adelante. A mí se me ha enseñado a no tirar los guantes. Lo poquito que he tenido es gracias al esfuerzo. Si caigo me levanto, si empiezo es desde cero. Junto a frases sueltas, represento grosero. Familia primero, sobre del dinero. Y gracias a la crítica me inspira más a no poder dejar la música. De ser rapero, de ser quien soy. Oye panita, el futuro es hoy. Que soy un hijo de puta. También dicen que yo soy cool. Los haters no saben qué inventar. Cuando ven que nos va bien, la envidia empieza a aumentar. Que soy un hijo de puta. También dicen que yo soy cool. Los haters no saben qué inventar. Cuando ven que nos va bien, la envidia empieza a aumentar. No pueden ver que nos vaya bien, tiran su mierda siempre que nos ven. Ellos dicen que no saben por qué estamos donde ellos aún no pueden. Que no se enteren que hago algo, porque de volada se les antoja. Creen que me calan, pero no es cierto, lo suyo no me importa ni me enoja. No me afecta nada de lo que digan. A todos los haters que Dios me los bendiga. Enfocada siempre a donde voy. Sé lo que valgo y también sé lo que soy. Ya tengo cosas más interesantes, no me fijo en ti, sigo para adelante. Tomo consejos, depende quien venga. Aprendo lo bueno, no hay quien me detenga. Porque no sé cuándo a mí me toque subir. Y el día que lo haga, mi humilde seguir aquí. Y de lo que dicen no me importa nada, porque es puro pedo. Cállese el hocico, yo siempre lo digo. Ando en la jugada buscando pa' sacar un 5, pero tú cabrón, dime qué vas a saber. Si no creciste en el barrio y la pobreza ni la has de conocer. Aquí te levantas solo si te llegas a caer. Y pa' adelante otra vez si me ves ya muy poco. No es porque ando de loco, ando cumpliendo mi sueño. No me tires ni te topo, Simón. Yo soy lo que tú quieras, tu envidia me da igual, sigo con mi vida rapera. Que soy un hijo de puta. También dicen que yo soy cool. Los haters no saben qué inventar. Cuando ven que nos va bien, la envidia empieza a aumentar. Que soy un hijo de puta. También dicen que yo soy cool. Los haters no saben qué inventar. Cuando ven que nos va bien, la envidia empieza a aumentar. El compa zurdo perro, con las frases sueltas. Grosero Music, los mal hablados, ya te la sabes. Guau, ajá.